Este es el nuestro y que viva el café. Tierra muy generosa, envidia de toda la vecindad. Pero la verdad, apenas estaba para la yuca y para educar los pelados. Hasta que llegó un tipo gordo muy bien trajeado que no se quiso identificar y me convidó a una parranda pa' proponerme a mí un negocito muy bueno. Toda la noche yo vi pasar billetes verdes en cantidad, muchas mujeres, mucho aguardiente y qué vida fácil sin trabajar. El tipo gordo me convenció de que sembrara en mi cafetal una semilla que me haría rico sin ni siquiera regarla. Ese demonio cultivo, cultivo mono, ellos ponen la semilla y yo el abono. Ese demonio cultivo, cultivo mono, ellos ponen la semilla y yo el abono. Sembrar y me empecé a llenar de billetes que me gastaba en parranda. Contraté un chofer y me compré un último modelo de gran estilo y tamaño. Empecé a sembrar y me empecé a llenar de billetes que me gastaba en parranda. Contraté un chofer y me compré un último modelo de gran estilo y tamaño. ¡Qué lujo! Hasta que un día nos metieron preso al tipo gordo, el chofer y a mí. No te preocupes, me dijo el tipo, que ese problema lo arreglo yo. A la semana al tipo le dieron los tribunales la libertad. ¡Oh! Y hace 3 años que yo estoy preso por la maldita semilla. Ese demonio cultivo, cultivo mono, estoy cumpliendo condena en el abandono. Ese demonio cultivo, cultivo mono, estoy cumpliendo condena en el abandono.